Hola, saludos, audiencia del Rincón del Fanático. Esta es nuestra edición número 366. Mi nombre es Ángel Gómez y le doy la bienvenida, como siempre, a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo está, Roberto? Ángel, es todo un placer estar aquí. Muy bien, y también un saludo a Iván López. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, Ángel, buenas noches, Roberto. Un placer estar en esta edición 366 del Rincón del Fanático, bueno, con la misma alegría y actitud de toda la semana. Bueno, y aprovecho para felicitar a nuestro compañero Ángel Gómez, que está de cumpleaños hoy, justamente en esta edición, Ángel. Muchas felicidades y bueno, que nos sigas acompañando por mucho más tiempo aquí en el Rincón del Fanático. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pues entonces vamos adelante y le pregunto primero a Iván qué trae para hoy. Bueno, esta semana es una semana plagada de noticias, es una semana que estoy muy contento, igual que me imagino que Ángel y Roberto también, obviamente, porque bueno, comienza la N, bueno, más Roberto que Ángel, pero creo que por motivos de que esta semana comienza la NFL el jueves, Roberto, por fin llegó el día tan esperado, comienza la temporada y bueno, se une a una más de nuestras disciplinas en el podcast que bueno, viene a nuevamente a sumar pues lo que ahora traeremos semana a semana con resultados y muchas cosas. Pues bueno, muchas noticias, tengo noticias de tenis, tengo noticias de hipismo, tengo noticias de Fórmula 1, hay noticias de fútbol, esta va a ser una edición que bueno, vamos a tratar en aras del tiempo, de tratar de que los segmentos sean lo más módicos posibles, porque hay mucha información que podemos discutir. Así que bueno, esas van a ser mis noticias para esta semana. Roberto. Pues como bien dices, arranca la NFL, eso es lo principal que traigo de los partidos que se van a empezar a dar a partir del kickoff, que es el jueves. Vamos a platicar de los mismos. Traigo mi pregunta de la semana del béisbol, obviamente. Traigo algunas noticias también, por ejemplo, de la Fórmula 1 y otras cosas y datos duros de la NFL y obviamente seguirlos a ustedes. Ángel. Bueno, sí, el béisbol está caliente y el tema de fantasy es lo que domina la narrativa, ¿no? Porque, bueno, esta es la semana 7 y pues entonces, bueno, parece increíble, parece que fue ayer que empezó la temporada, pero ya estamos en semana 7 y eso qué quiere decir, de que es la última semana de la temporada regular. Entonces quiere decir de que aquellos equipos que estén peleando por algún puesto en playoffs tienen que ponerse las pilas esta semana porque ya no hay más. O sea, lo que no hagan esta semana ya olvídense que ya quedará para el año que viene. Así que le voy a dar algunas recomendaciones, como es costumbre, para Fantasy, que no debería hacerlo porque debo decir que yo estoy peleando un lugar en nuestra liga con Roberto, pero el que gane la división va automáticamente a playoff, así que no debería dar las recomendaciones porque Roberto las puede usar en mi contra, pero bueno, Ay, sí. la audiencia es la que gana, así que igualito las voy a dar. Ay, Así que sí. Roberto, Ahora agarra sí, papel y ¿verdad? lápiz. Ahora sí no quieres dar las noticias, porque voy en primer lugar. Mira, lo que pasa es que eso puede ser cuchillo para mi garganta. No, pero sí, sí lo voy a dar, sí lo voy a dar. Ok, lo otro es que, bueno, tuve un gazapo la semana pasada, se me escapó una noticia importante que la voy a dar ahora. Y bueno, tengo una importante, ¿cómo se llama? Efemérides que comentar. Y bueno, lamentablemente nos dejaron dos figuras memorables del béisbol, que voy a hablar de eso también. En el tema de fútbol voy a hablar de lo que arrancamos la semana pasada, que es el tema de Lionel Messi. Ya afortunadamente eso se solucionó esta semana. Voy a hablar de eso, voy a hablar de una entrevista que él dio, donde dio declaraciones muy interesantes, pero también debo decir cosas importantes, voy a hablar de eso también. Y bueno, por supuesto, voy a seguirlo ustedes con la NFL y quiero hablar, si da tiempo, yo no sé si va a dar tiempo, Roberto, pero si da tiempo, yo quería hablar un poquito del draft que tuvimos de nuestra liga, que quedó muy interesante. ¿Tú crees que dé tiempo? Creo que sí, vamos a confiar que sí podemos. Ok. Bueno, ¿arranco yo? Sí. Dale, arranca. Ok. Bueno, antes de que se me vuelva a olvidar, porque me da mucha pena, pero la semana anterior se me olvidó comentar que el pitcher de los White Sox, Lucas Yolito, pues había blanqueado a los Piratas para lanzar el primer no-hitter de esta temporada. Así que muy bien por Lucas Yolito, muy bien por los managers que lo tenían en su roster. Y bueno, pido disculpas por haberme saltado esta hazaña. Los no-hitters siempre son algo que hay que comentar y bueno, a mí se me pasó. Así que bien por Lucas Yolito. Y debo decir que este muchacho hay que seguirlo porque se pierde de vista. Yo creo que en cualquier momento, Iván, Lucas Yolito va a ganar el Cy Young de la Liga Americana. Bueno, interesantísimo. Okay. Una hazaña esta temporada, pues que para ser una temporada corta, creo que va a ser el único juego sin hit que vamos a ver esta temporada, por lo que estoy viendo. Así es. Bueno, lo otro entonces es que se cumplieron nada más y nada menos que 25 años de la gran hazaña de Cal Ripken Jr., que tal día como el 6 de septiembre, pues entonces rompió el récord de juegos consecutivos que había establecido Lou Gehrig en los años 30 y 40, pues entonces un récord que se pensaba que jamás iba a ser amenazado, iba a ser roto, pues entonces Cal Ripken Jr. lo rompió y bueno, se cumplieron 25 años, nada más y nada menos. Yo creo que cada quien recuerda ese juego. Yo lo vi por ESPN, vi el 2130, vi el 2131 y bueno, todo el mundo estaba pendiente cuando cayó el último out de la parte alta del quinto, que señala pues el juego legal. Era un juego entre ahora se me pasó contra quién es, pero entonces era un juego en Camden Yards, casualmente, pues en la casa de los Orioles, y ellos lo que habían hecho era que en ese gran edificio de ladrillos que queda del otro lado de la calle de Utah, que bordea el right field y que se puede ver desde todos los puntos del parque prácticamente, pues entonces tenían unas pancartas que iban llevando el conteo, ¿no? Entonces, cada uno de los números, 2130, 2131. Y cuando llegó, que se hizo el juego legal y bajaron el número uno en la pantalla, perdón, la pancarta con el número uno, que entonces se cumplió 2131, pues ahí, bueno, estalló todo el parque, que por supuesto estaba lleno hasta la capacidad, la máxima capacidad, y entonces, bueno, pues por supuesto Ripken tuvo que salir varias veces a aceptar pues los honores, los aplausos del público presente. Estaba el presidente de Estados Unidos ahí en el estadio, el presidente Clinton, por supuesto estaba toda la familia de Ripken, su padre, que fue miembro de los Orioles toda su vida, jugador, coach, incluso scout, manager, etcétera. Estaba su hermano Billy, que también jugó con él. Estaban todos los Ripken. Y bueno, pues fue un momento sumamente emocionante, y entonces el hombre de hierro, pues tuvo que, empujado por sus compañeros de equipo, pues tuvo que salir y darle una especie de vuelta olímpica, pues fue saludando a los fanáticos, dándole la vuelta a todo el estadio, y fue un momento inolvidable, Iván. Claro, o sea, una leyenda, ya que la hazaña de Cal Ripken Jr. pues no tiene precedente, y bueno, como comentábamos en estos días fuera de micrófono, difícil que se pueda superar. Yo siempre he dicho que los récords están hechos para ser superados, pero bueno, en las condiciones del béisbol actual, lo veo bien complicado, muy complicado. Sí, hay que decir que hubo tres eventos que casi dieron al traste con la racha. Uno de ellos fue 1993, y Roberto lo trajo a nuestro chat. Pues hubo ahí un juego contra los Marineros, donde hubo una tángana y él se lastimó la rodilla, entonces la tenía sumamente hinchada. Pues ahí hay declaraciones del trainer que tuvo que irlo a su casa a atender, etcétera, etcétera. Al día siguiente él pensaba que no iba a poder jugar, pero bueno, pudo tomar práctica de bateo, pudo tomar algunos roletazos y al final jugó y siguió jugando. Eso fue en el 93, lo otro fue el año siguiente, en el 94, fue la famosa huelga de peloteros, y esa huelga estuvo a punto de llevarse la racha. ¿Por qué? Porque empezaron a practicar los equipos como manera de presión, empezaron a practicar con lo que se llama esquiroles, que son jugadores de reemplazo, ¿verdad? Jugadores que no pertenecían al sindicato. Entonces, si por regla, ¿no? Si los Orioles hubieran jugado, aunque fuera un juego, con esos jugadores de reemplazo, y el nombre de Cal no hubiera estado en el line-up, pues entonces ahí se acababa la racha. Afortunadamente pudieron llegar a un acuerdo y la racha continuó. Lo otro fue en un juego estrella, y esto es bien curioso, esto muy poca gente lo sabe. En un juego estrella, el relevista de Medias Blancas, Roberto Hernández, perdió el equilibrio durante la sesión de fotografía y cayó encima de Cal Ripken y le rompió la nariz. ¿Okay? Entonces, eso es bien curioso y yo no me acordaba de eso, pero estoy revisando, investigando aquí en las páginas web para aquí, para el podcast. Entonces, pues entonces me acordé de este caso. Entonces, declaraciones de Cal Ripken dice, bueno, la última cosa que tú quieres que ocurra es en la historia de los Juegos Estrellas, que que sufriste una, ¿cómo se llama? Una lesión, en este caso una fractura de nariz, y que esa lesión haya ocurrido durante la foto, o sea, durante el momento de sacar la foto del equipo. Parece un chiste, pero no lo es. Y entonces, bueno, también estuvo a punto de perderse la racha por eso, pero afortunadamente no fue así. Bueno, como todos saben, pues la racha terminó en 1998. Después de que Ripken superó al Caballo de Hierro, todavía le quedó, digamos, estamina para jugar 500 juegos más. Y la racha terminó en 2.632. Y entonces, bueno, el propio Ripken llegó el 20 de septiembre del 98, que era el último juego en casa, y justo antes, su nombre estaba anotado en el line-up y él mismo fue comarcador. Ese line-up está por ahí. Se puede conseguir en internet. Entonces, él mismo tachó su nombre y escribió, pues, entonces el nombre del sustituto. Y cuando el equipo contrario, que se dieron cuenta, pues, de que realmente no... ¿Cómo se llama? No estaba en el line-up, porque entonces, antes del juego, digamos, cada uno de los equipos recibe el line-up del contrario. Entonces, cuando el equipo contrario se dio cuenta de que no estaba Ripken, bueno, pues entonces se pararon en el dugout y le dieron un aplauso todos de pie. Y por supuesto, todos los fanáticos en Camden Yards que estaban en ese momento, pues bueno, fue también otro momento inolvidable. Bueno, pues honor a quien honor merece. Y entonces, el hombre de hierro, pues, llegó al Hall de la Fama en su primera oportunidad y estuvo bien, bien cerca de ser el primero electo con el 100% de los votos. No fue así, tuvo más del 98%. Creo que fue un periodista que tuvo la brillante idea de no votar por él. Entonces, bueno, no sé, Roberto, Iván, si quieren comentar algo de esto, que les recuerda a Cal Ripken Jr. Para mí es está en el top 3 de los mejores Orioles de todos los tiempos, junto a Bruce Robinson y a Jim Palmer. Bueno, imagínate, es que yo creo que los comentarios sobran. Pues la carrera de Cal Ripken Jr. estuvo llena, pues, obviamente, de muchas cosas interesantes. Pues un tipo muy completo, bateador, buen fildeador y por supuesto, como digo yo, el caballo de hierro. Bueno, creo que poco que decir. Muy Pero te corrijo, el caballo de hierro era Lou Gehrig. Ripken, bueno, pero era, es una, Sí, bueno, pero es una manera de decirlo, pues es una manera de decirlo, okay. Honestamente. Mira, okay. Yo por mi parte nada más decir que Cal Ripken Jr. sé que tenía una resistencia al dolor mucho más fuerte que muchas personas. Parte del éxito que tiene es esa resistencia. Porque a lo mejor otra persona hubiera dicho, ay, me lesioné la rodilla, no puedo jugar. Y él, siento algo en la rodilla. O aguantaba mucho más el dolor. Entonces yo creo que es parte de eso, ¿no? Pero sí, mis respetos. Yo creo que todos los récords son batibles. Sin embargo, necesitarías, uno, encontrar a alguien que tuviera esta resistencia al dolor similar a la que Ripken tenía. Y segundo, que los equipos dejaran que ese jugador jugara todo el tiempo sin quitarlo, ¿no? Claro, por eso es que yo digo, en mi comentario, de que con el béisbol de hoy es muy difícil que se vaya a romper ese récord, porque no hay persona que aguante ese tren, ¿sabes? De que tenga una cualquier pequeñita lesión hoy en día, cualquier inflamación, eso es sinónimo de banco. Entonces, lo veo complicado. Por eso, de ahí la importancia y el significado que tiene Cal Ripken Jr. obviamente en la historia del béisbol. Y fue uno de los pocos peloteros de los últimos 20 años, por decir algo, que jugó toda su carrera con un mismo equipo. Jugó 21 años con los Orioles de Baltimore y eso ya no se ve, eso tampoco no se ve. Eso es algo ya que pertenece al pasado. Bueno, mi opinión es que ese récord nunca será batido porque básicamente lo que dice Iván también, y yo agrego que los peloteros hoy ganan tanto dinero que los equipos no arriesgan. Es decir, si ocurre un evento como el que ocurrió aquella vez con los marineros, simplemente le dan el día de descanso y punto. Y así el jugador proteste y diga, no, que yo, mis números, que... No, simplemente, mira, tú ganas mucho dinero. No es que Ripken no ganaba, Ripken ganaba bien para la época, pero es que los sueldos que se pagan hoy en día son estratosféricos comparados con, inclusive cuando lo ajustas por inflación, ganan muchísimo más los peloteros hoy en día. Entonces yo creo que por esa situación, yo creo que no lo vamos a ver. Entonces, bueno, sí señor, un evento importantísimo que ocurrió esta semana. Lo otro que ocurrió esta semana, que esto ya es digamos triste para los que seguimos el béisbol, es que dos peloteros que yo tuve la oportunidad de ver y creo que iban también, pues entonces nos dejaron. Uno de ellos fue Tom Seaver. Tom Seaver, pues entonces apodado Tom el Terrífico, pues entonces, bueno, el mejor pitcher de la historia de los Mets de Nueva York, debutó en el 67 con esa franquicia, ganó el novato del año, 3 veces ganó el premio Cy Young, 12 veces en el juego estrella, campeón de la Serie Mundial del 69 con aquel equipo que todo el mundo se burlaba, pues ganaron esa Serie Mundial, miembro del Salón de la Fama desde el año 92, 311 victorias, número 18 de todos los tiempos, 3,640 ponches, sexto en toda la historia, 9 temporadas seguidas ponchando 200 o más, que es un récord de Major League Baseball. Y es uno de 8 pitchers que tienen 3,500 ponches y 300 victorias. Y es el único, además de eso, el único pitcher en la historia que ha ponchado 10 bateadores consecutivos. Entonces nos dejó esta semana, toma el Terrífico. Iván, tú lo viste lanzar. Y bueno, recuerdo estar en Nueva York, estaba yo niño, estaba yo en 71. Recuerdo que me estaba justamente en Nueva York cuando me operaron. Y yo tenía mi padrino, mi tío, sí, era mi padrino que él llegaba, me recuerdo que él decía que era los viernes era él decía que era el día de la pepa, ¿no? Y eso es un recuerdo anecdótico. Y mi tío, su casa estaba en New Jersey y él era un fanático a morir de los Mets de Nueva York. Y recuerdo, los viernes y cuando jugaban los Mets y vi muchas veces a lanzar a Tom Seaver en su casa y yo me ponía con él de niño a ver los partidos de Tom Seaver, o sea, es un recuerdo, por supuesto, imborrable y bueno, ese es otro personaje que realmente deja un vacío y deja, por supuesto, sus números en la historia. Sí, señor. Bueno, y no es común de que en una semana se vayan dos inmortales. Unos días después que se fue Siver, se va una de las grandes leyendas de la Liga Nacional, que es Lou Brock. El gran Lou Brock de los Cardenales de San Luis, uno de los mejores bateadores, primeros bateadores y robadores de base de la historia, que ayudó a San Luis a ganar 3 campeonatos de la Liga y 2 series mundiales en los años 60. Pues entonces, bueno, murió el día de ayer con 81 años. Pues entonces, en el momento en que se retiró, en 1979, tenía 2 récords. Tenía el récord de más bases robadas en una temporada y de más robos en la historia. Ambas marcas fueron posteriormente sobrepasadas por Ricky Hendricks. Lou Brock fue elegido al Salón de la Fama en el 85, y bueno, era una gacela en las bases. Igual podía robar la segunda, que podía robar la tercera, etcétera. También era muy bueno defensivamente, y bueno, pues entonces fue el primero, entre otros numeritos interesantes, fue el primer bateador que logró más de 25 jonrones y más de 50 bases robadas en la misma temporada. Después de eso, pues bueno, vinieron todas aquellas temporadas de peloteros que lograron 40-40, 50-50, etcétera. Pero bueno, fue realmente una leyenda, un caballero también del béisbol. Nunca se metió en problemas, tú nunca lo viste que estuviera metido tanto en el campo como fuera de él, en situaciones problemáticas o vergonzosas, nada de eso. Pues entonces era todo un, digamos, un animal competitivo que bueno, hizo pareja en ese equipo de San Luis con un bárbaro, también miembro de los Salones de la Fama, que fue Bob Gibson. Gibson, cómo no. Impresionante lo que hicieron, la combinación de ellos dos. Pues entonces, en la base Lou Brock y en el montículo Bob Gibson, y entonces, bueno, pues mucho que recordar, de sobre todo para los fanáticos de los Cardenales de San Luis. Iván. Por cierto, Ángel, creo que, bueno, no sé cuál fue la causa de la muerte de Lou Brock, pero tengo entendido que Tom Seaver sufrió de COVID-19, ¿no? Tuvo COVID-19, pero se le complicó con algo que tenía ya muchos años ya, que se llama, dame un segundito, Lewy Body Dementia. Okay. La demencia es una enfermedad del cerebro que tiene muchas variantes. Y esta que él tiene se llama Lewy Body Dementia. Entonces, pues eso, complicado con el COVID-19, pues lo que acabó con Tom Seaver. No tengo aquí la razón de la muerte, pero bueno, ya tenía su edad. Lou murió a los 81. Imagínate, entonces, claro. Sí. Yo me imagino que fue por causa natural. Pero bueno, ¿qué recuerda Lou Brock, Iván? Bueno, eso, pues, que fue un tipo que implantó muchos récords, y un récord que estuvo vigente por muchísimos años hasta que Ricky Henderson, pues, llegó a, como te decía, los récords están hechos para romperse, y obviamente esto es muy distinto a la hazaña de Cal Ripken Jr. Y bueno, efectivamente sí fue quebrantada por Ricky Henderson. Pero sí, un gran pelotero, y por supuesto su nombre está también en los libros de la MLB. Así es. Bueno, dicho esto, las efemérides y estas dos cosas lamentables, pues entonces vamos a pasar al tema de fantasy, porque entonces hemos dicho de que es la última semana de la temporada regular. Entonces, yo creo que podemos liberar a Roberto. Roberto, tú no tenías que tomarte algo, un cafecito, una cosa. Mira, a propósito, en nuestro fantasy, ¿cuántos equipos clasifican por división? Los primeros. No es por división, es lo siguiente, clasifican 4 equipos, de los cuales los ganadores de cada división clasifican automáticamente, y luego clasifican 2, que pueden ser de una y de otra división, o pueden ser de una sola división, depende de los que queden, digamos, en este caso, tercero y cuarto. Ah, o sea que tengo chance, entonces. Híjole, no me digas. O sea, si me va mal contra Millonarios y me bajo al quinto, ya no me metí a la pelea por el campeonato. Déjame ver en este momento la tabla para hacer un poquito más. Un segundito. O sea, según la tabla. Okay. En este momento, tu equipo, Roberto, está de primero en la división del Este. Sí. Y Millonarios es el primero del Oeste. Entonces, si todo terminara así, Millonarios y Steeler Nation pasan. ¿Ok? Y en este momento, el equipo de Orion Swing, que es el mío, está con el número 3, segundo en la división. Y Roberto Clemente está con el número 4, segundo en su división. ¿Qué pasa con eso? Que entonces clasifican Millonarios, Steeler Nation y Orion Swing y Roberto Clemente, si terminara la cuestión como está ahorita. Pero puede ocurrir, suponte tú, de que el número 3 no fuera yo, sino fuera Clemente. Y el número 4, por número de ganados y perdidos, fuera de Walking Red, que es el siguiente de su división. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces, en ese caso, clasifican los primeros de cada división, Steeler Nation y Millonarios, pero yo no clasificaría, sino que clasificarían de la otra división, Roberto Clemente y The Walking Red. No sé si me expliqué. Wow. ¿Sí? Y ajá, en mi caso, ¿cómo quedo yo ahí? Porque yo no estoy tan mal. Pero ahorita, tú tienes que tener una muy buena séptima semana, porque ahorita estás de sexto. Fíjate que al lado de tu equipo hay un número 6. Sí. Entonces, significa que tú estás de sexto. El tercero soy yo. El cuarto es Clemente, si tú ves en la otra división, y el quinto es The Walking Red. Entonces tú tienes que tener mejores números que esos dos equipos, que son Roberto Clemente y The Walking Red, para poderte meter. Uy. O sea, no está eliminado, es lo que te quiero decir. No está eliminado, okay. Pero tendrías que tener una semana muy buena. Uy, uy, uy, yo pensé que era la mitad de cada división. No. Eso es lo interesante de este esquema por divisiones, que los únicos que tienen garantizado su pase a la postemporada son los que ganan cada división. Por eso, Roberto, es que yo te invito a que vayas a tomarte un tecito, un cafecito, porque si yo te gano la división, paso automáticamente y estoy a un juego de ti. Y bueno, y para mala suerte de Roberto, le tocó con el equipo más fuerte. Exacto, y voy perdiendo ahorita 15-3. Sí, exactamente. Señor. Y entonces Iván le está dando una paliza a Verdugo. 14-0, entonces yo me imagino que es que Verdugo todavía no ha tenido mucho movimiento. Exacto. Y hay que decir que Verdugo, para Iván es un, con todo el respeto para el equipo Verdugo, es una perita en dulce porque es el último de la división oeste. De hecho, Verdugo es el último equipo de toda la liga. Así que Iván, tienes ahí todo servido para poder ganar uno con buenos números esta semana. Oye, pues yo considero que el comisionado de la liga tiene que eliminar al número 1 para que sea parejo para todos. Bueno, yo estoy jugando contra The Walking Red, que es el número 5, así que tampoco me tocó fácil. Sí, esa es una pugna difícil. Esa te tocó contra León. Imagínate. Sí. Lo que pasó es lo siguiente, es lo que yo les expliqué hace un par de semanas. Como esta temporada es tan corta, entonces yo tuve que modificar un poco los enfrentamientos para que por lo menos cada equipo jugara una vez contra los equipos de su misma división. Porque si lo dejaba como estaba Yahoo, que era random, iba a quedar algunos enfrentamientos. Por ejemplo, Steeler Nation en algún momento no se iba a enfrentar nunca a O'Malley, por decirte algo. O a Tibugón, que son de la división del Este. Entonces yo lo arreglé de manera de que cada uno jugara por lo menos una vez con su equipo de la misma división y luego eso... quedaban dos semanas por ahí, eso sí, ahí sí los puse a jugar contra los equipos de la otra división. No iba a poder ser. Claro, o sea que entonces hoy se decide. Esta semana es decisiva. Esta semana es decisiva, pase lo que pase, porque como expliqué, es la séptima semana y ya no hay más allá. Bueno, adelante entonces. Roberto, ponte de mute, porque entonces. Ok. Bueno, para que veas que como yo soy honesto, que te voy a dar herramientas para que puedas ganar. Ok, bateadores que pudieran estar disponibles, si los pueden agarrar, agárrenlo. Alex Dickerson, como lo llaman, A. Dick. Ok, es uno de los peloteros más calientes del béisbol. Es un veterano de 30 años que recién esta temporada es cuando está surgiendo. ¿Okay? ha bajado su rata de ponche, ha aumentado su rata de boleto, tiene un récord extraordinario de 46% de los batazos son lo que llaman hard hits, en fin. Alex, ese es Alex Dickerson. Alex Dickerson. Sí. El otro es Kevin Pillar, outfielder también. El otro es Adam Duvall, bravo de Atlanta. El otro es Austin Riley, también infielder y outfielder, bateador de poder de Bravos de Atlanta. El otro es de los Tigres de Detroit, Jamer Candelario. Y por último, Víctor Reyes, también de los Tigres de Detroit. Lanzadores, Matthew Boyd, también de los Tigres de Detroit. Zach Eflin, de Philly de Filadelfia. Luke Weaver, Dane Dunning, de los White Sox, Tyler Mahle, y este es un fenómeno. Este es un muchacho que lo vi lanzar la otra vez, una vez que cambiaron a Mike Clevinger y a Zach Plesac a los Padres, le dieron la bola a este muchacho que se llama Tristan McKenzie. Tristan McKenzie es un muchacho que bueno, se pierde de vista. Tiene tres salidas y tres carreras limpias combinadas en total de las tres salidas. 8 hits combinados entre las tres salidas. En su debut ponchó a 10. Bueno, en fin, ¿qué les puedo decir? Es un fenómeno este muchacho, Tristan McKenzie. Es difícil que lo consigan, pero si alguna liga por ahí está disponible, agárrenlo. Otros nombres, Corbin Burns de Milwaukee, Ethan Díaz, Michael Pineda, que está viniendo después de una larga suspensión por sustancias prohibidas, pero todos sabemos que es un gran lanzador. El hijo de Charlie Hayes, que es Brian Hayes, que debutó esta semana, yo lo vi en ese juego, con los Piratas de Pittsburgh, es jugador de la tercera base. Otro lanzador, Ian Anderson, yo hablé de él la semana pasada, y un infielder, Nick Solak. Esos son los tanto bateadores como lanzadores que pudieran tomar en esta semana. Bueno, eso es lo que puedo recomendarles. Hay otros por ahí, pero ya estoy un poquito menos agarrado. Lo que les puedo sí recomendar como estrategia general, esta es una semana clave, así que tomen decisiones. Si hay alguna decisión arriesgada que tengan que tomar, tómenla, porque si se quedan con un pelotero, porque ustedes, cónchale, que está día a día, que si yo lo dejo en la banca, qué tal, es preferible que salgan de un jugador de esas características, porque no lo van a poder utilizar en esta semana. Entonces, ustedes no tienen ninguna garantía de que vayan a estar en playoff. Así que es preferible que salgan de ese tipo de jugadores, tomen decisiones arriesgadas y entonces agarren un jugador que sí los pueda ayudar a pasar a playoff. Y ya después, la semana que viene, cuando está en playoff, ahí ya veremos. Como dicen por ahí, a ese cruzaremos ese puente cuando hayamos llegado. Iván. Así es. Es importante que de verdad se tomen esas decisiones, porque ya estamos en el final, pues. Entonces hay que ponerle un mundo para poder clasificar para los playoffs. Así es. Bueno, eso es todo lo que tengo de béisbol, amigo. Ajá, y la pregunta de Roberto, muy interesante, que por ahí claro. La vi reflejada. Y bueno, creo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Gary Cole, ¿cierto? Cierto. Sí, ya les compartí una imagen en el chat de WhatsApp que decía que esta temporada para Gary Cole está muy mala. Los dos primeros partidos hizo juegazos y después de eso está yendo para abajo. Entonces, hubo inclusive una entrevista que dio la semana pasada en la que dijo así súper desesperado: no sé lo que está pasando, los bateadores están adivinándome mis lanzamientos. Entonces, mi pregunta de la semana es: Gary Cole jugó en Houston el año pasado y antes no, venía de Pittsburgh. Houston pues tiene un sistema de juego en el que analiza mucho tanto el statcast y genera sus propias estadísticas y hace que los pitchers realmente mejoren. Entonces, ¿no creen que Gerrit Cole sí es un muy buen pitcher, la verdad, pero no creen que Gerrit Cole no está adaptándose al sistema de juego de Yankees y que él estaba hecho como para el sistema de juego de Houston? Ahora, no lo digo ardido, me cae increíble. Lo sigo en Instagram, en Twitter, se me hace un jugadorazo. Sin embargo, ¿no creen que como que no está encajando porque sí lo hacía bien en Houston porque lo ayudó a mejorar, pero aquí en Yankees no? Mira, Iván, tú que eres de los Yankees. Bueno, yo voy a decir algo que puede sonar un poco chocante, pero es que la presión, o sea, llevar la camiseta de los Yankees no es nada fácil. Hay mucha presión, tú lo sabes, Ángel, y es así. Llevar la camiseta de los Yankees, jugadores que han pasado por los Yankees, que han venido precedidos de mucha fama, han tenido problemas. Ahí tienes tú el caso de Stanton, Giancarlo Stanton. Mira, o sea, no es fácil jugar en los Yankees. Entonces, la calidad está ahí, pero yo creo que la presión de Gerrit Cole es un poco elevada y yo creo que por ahí van los tiros. Es una opinión, ¿no? Ojo, muy personal. Claro, claro, y es válida. Ángel, ¿qué opinas? Bueno, yo lo voy a poner por otro lado, ¿no? Cuando un jugador cambia de equipo, y en este caso cambia de división, porque estaba en la división oeste y pasa a la división del este. Entonces, se enfrenta a distintos equipos, tiene que jugar en un estadio diferente la mayor cantidad de sus partidos. O sea, hay que recordar, la mitad de los partidos se juegan en la casa. Entonces, el parque de Yankee Stadium era así, el anterior, y este también es así. Tiene las dimensiones por el right field son menores, entonces normalmente los pitchers derechos tienen problemas ahí contra los bateadores zurdos, porque los bateadores zurdos tienden a jalar la bola mucho y es más fácil sacar un jonrón ahí que sacarlo, por ejemplo, en Boston o sacarlo en ¿qué te digo yo? En Chicago, etc. Entonces, ese es un efecto. El factor campo es importante. Y lo otro es el factor división. En la división en la que estaba Houston, no hay tantos equipos bateadores como si hay aquí. En esta división están, por supuesto, los Yankees, que no batean contra él, pero están los Medias Rojas, que este año está muy mal, pero es un equipo que tradicionalmente batea muy bien. Está el mismo equipo de los Orioles, que batea bien, aunque no tiene buen picheo, pero sí batea bien. Está el equipo de Tampa Bay, que tiene buenos bateadores también. Y está el jovencísimo equipo de Toronto, que tiene muy buenos bateadores también. Entonces, en promedio, se tiene que enfrentar durante muchos más juegos a los rivales de su misma división, que en promedio también batea más que la división donde estaba Houston anteriormente. Entonces, por más que sea un gran lanzador, esos dos factores que dije ya, el factor campo y el factor división, van en contra de él. Dicho esto, yo creo que esta es una temporada que no hay que tomarla demasiado en cuenta. Habría que ver ya en una temporada completa, en el 2021, que ojalá tengamos una temporada completa, pues entonces habría que ver cómo le va. Yo creo que él tiene la calidad para volver a subir. Muy interesante. Gracias a ambos. De nada. Okay. Bueno, ok, Iván, ¿con qué continuamos? Bueno, mira, hay muchas noticias. Yo creo que pudiésemos hablar de fútbol. Yo quería tocar también, por supuesto, hablar de lo que se está jugando ahorita, que es la UEFA Nation League. No sé si tú has visto algún partido. Yo he tenido oportunidad de ver algunos juegos. Sí. Bueno, han sido muy, muy interesantes. Y bueno, quería tocar un poco ese tema, ¿no? Porque, bueno, yo vi los dos partidos de la selección española y me causó muy buena impresión el equipo de Luis Enrique, que está haciendo una renovación. Ha dejado salir a varios veteranos y le está dando oportunidades a figuras jóvenes que la están haciendo muy bien. En los dos partidos, tanto en el que empataron contra Alemania como el que le ganaron a Ucrania, los jóvenes fueron clave. De hecho, en el partido contra Ucrania, ahí estuvo de titular Ansu Fati, que es el jugador del Fútbol Club Barcelona, que se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol con la selección española. Un verdadero golazo que anotó. Él ya había anotado contra Alemania, pero no valió el gol porque simultáneamente al gol que dio de cabeza, pues Sergio Ramos cometió falta contra un defensor y entonces invalidaron la jugada. Pero aquí sí, se fue de dos ahí, metió un tiro al segundo palo y bueno, un gol realmente muy bonito. Y bueno, es un jugador que se pierde de vista en su parte y tiene apenas 19 años. Sí, yo lo que no entendí es que por qué si España está en una renovación, ¿qué hace jugando Sergio Ramos ahí? Honestamente te lo digo. Yo creo que si vas a renovar una plantilla que ya le toca a España renovarla, tú debes hacer caída de mesa limpia. Yo creo que puedes conseguir centrales que te puedan hacer el trabajo. No entendí. Yo, no sé, te pregunto a ti si estás de acuerdo o no con mi apreciación. Yo creo que Luis Enrique ahí se está, digamos, llevando por el liderazgo de Sergio Ramos, que es el capitán del equipo. Y bueno, no le ha ido nada mal. O sea, anotó dos goles en el último partido. Y bueno, y dio algún mensaje en ese partido contra Ucrania, porque uno de los primeros cambios que hizo fue a Sergio Ramos, lo cambió por el joven Eric García, que es el que juega actualmente en Manchester City. Jugador que era del Fútbol Club Barcelona y fue traspasado a ese equipo. Entonces, pero en casi todos los demás, tanto en la defensa como en la media, en la delantera, pues vimos debutar una gran cantidad de muchachos de muy buena calidad, y yo creo que hay una generación de relevo muy importante en ese equipo. Como la hay también en Alemania, en Alemania también hay esa generación de relevo. Sí, a mí me llama mucho la atención que todos estos equipos están jugando con jugadores que no son nacidos en Alemania. Yo siempre he discutido mucho esto, porque hay una tendencia ahorita a nacionalizar jugadores que no son nacidos en los países de origen. ¿Okay? Y tú ves el equipo alemán y es un equipo con jugadores que no son de ahí, o sea. Hablo como fanático, he criticado mucho eso. Yo creo que debería ser jugadores nacidos en el país, no jugadores traídos o nacionalizados por conveniencia. Esto es una apreciación muy personal, porque de verdad me parece que eso va en contra de toda lógica, ¿no? Pero bueno, eso es complicado, eso es una cuestión muy complicada. Habría que ver caso por caso, pues yo me acuerdo que tú dijiste lo mismo cuando el caso de Francia, y yo te demostré que la mayoría de los jugadores de ese equipo de Francia, que fue campeón mundial, eran nacidos en Francia. Entonces, bueno, no sé, habría que buscar caso por caso, no creo que tengamos tiempo. Bueno, mira, los standings, para no estar hablando de partido por partido, bueno. Exacto, standing nada más. Está el equipo italiano, con 4 puntos, Holanda tiene 3, Polonia tiene 3 y Bosnia tiene 1. En el grupo 2, Bélgica 3 puntos, Inglaterra 3, Islandia y Dinamarca están con 0. En el grupo 3, Portugal y Francia tienen 3 puntos, Suecia y Croacia 0. En el grupo 4, España 4 puntos, Ucrania 3, Alemania 2, producto de 2 empates, y Suiza 1 punto. Y ese es lo que se llama la Liga A. Esta competición está dividida en liga. Hay la Liga A, que son, digamos, los equipos mejor clasificados. Después viene la Liga B, donde vienen equipos que tienen menos, clasificación en el ranking de la UEFA, equipos como Rumania, Austria, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en la Liga B, y así hay una Liga C también. Entonces, ¿qué pasa? Que los peores de una liga bajan a la siguiente, y los mejores de una liga ascienden a la siguiente. Entonces, así se va jugando esta competición, equipos que suben, equipos que bajan, y al final, pues entonces los que queden campeones tienen tienen una ventaja en lo que es la clasificación al mundial, algo así. No estoy muy claro, no tengo a mano el reglamento, pero es así, pues te otorga cupos tanto para la próxima Euro como para clasificar al mundial. Pero es una idea bastante interesante para aprovechar el tiempo, como yo dije en aquella oportunidad, en la oportunidad en que no hay Euro, pues entonces inventaron esta competición, que es preferible ver esto a estar viendo aquellos partidos amistosos donde había 25 cambios por equipo y bueno, y simplemente no se jugaba nada. Es preferible esto donde se están jugando algo y los equipos le ponen más. Y bueno. Sí, Antes de eso, así. ¿cómo dices que se llama? Se llama UEFA Nations League. Nations League, exactamente. Liga de las Naciones de la UEFA. Gracias. Lo que yo no sabía. Es una competición de selecciones, Roberto. Ok, sí, lo entendí. Gracias. Lo que no sabía era que había una Liga A y una Liga B, porque aquí están todos los equipos mundialistas. O sea, no entiendo eso que tú acabas de comentar, Ángel, porque aquí están todos los equipos. Bueno, porque si tú ves el standing, tú buscas en Google UEFA Nations League y te vas a standing, entonces ahí te dice Liga A, Grupo 1, Liga A, Grupo 2, etcétera, etcétera. Entonces, esa Liga A es donde están los equipos más clasificados. Ahí está Bélgica, está Inglaterra, está Francia, España, Alemania, Portugal, etcétera. Entonces, después tienen la Liga B, donde tienen Ah, aquí Noruega, está. tienen Rumania. Tienes, por ejemplo, Grecia, ese tipo de la República Checa, Israel y todo eso. Y luego tienes Sí, encima una sí. Liga C. En la Liga C están los equipos ya, digamos, que siempre los golean: Montenegro, Luxemburgo, Azerbaiyán y todas esas cosas. Entonces, hay inclusive una Liga D. En la Liga D están Islas Faroe, Malta, etcétera, etcétera. Gibraltar, sí, está Siempre hay. Gibraltar, Liechtenstein y San Marino. Exacto, entonces esos son digamos, el farolillo rojo. Entonces, de la Liga A, hay algunos que van a bajar, los que tengan peores. Por ejemplo, ahorita está Bosnia con 1 punto, Islandia y Dinamarca con 0, y eso, Croacia, esos equipos, y Suecia, esos equipos son candidatos a bajar. Eso bajarían en la próxima edición, bajarían a la Liga B. Y de la Liga B, por ejemplo, bueno, hay equipos como Rumania que están muy bien. Escocia, 4 puntos, etcétera. Rusia ganó sus 2 partidos, tiene 6 puntos. Entonces, esos equipos subirían a la Liga A. Y entonces ya se enfrentarían a equipos como Alemania, Inglaterra, Bélgica, Italia, España, Holanda, etcétera. ¿Ok? Ah, ok. Ahora sí entendí. Ahora sí entendí. Así es como Perfecto. funciona. Ok. Ok, Bueno, perfecto. entonces lo otro que ocurrió en la semana, que también fue noticia, y lo hablamos la semana anterior con lo de Leo Messi. Pues entonces Leo Messi dio una entrevista a la página goal.com donde, bueno, el resumen de la entrevista es que definió pues que se va a quedar en el equipo, pero dijo cosas muy interesantes. Entonces yo tengo aquí algunas notas que yo quería traer. Cuando le preguntan, pues entonces, bueno, que por qué había demorado tanto en dar alguna declaración, que desde aquella derrota contra el Bayern no había hablado. Entonces, bueno, que la derrota había sido muy dura, que él estaba muy mal, que no tenía ganas de hablar, y que le viene diciendo al presidente Bartomeu, esto es muy, muy importante porque esto no había salido en ningún, digamos, en ninguna página web, en ningún periódico ni nada, que le venía diciendo al presidente durante todo el año, varias veces que habló con él, que se quería ir. Entonces, él sabía que el club necesita gente nueva, necesita ideas nuevas. Y él, por su parte, quería irse a otro club donde hubiera ideas nuevas, donde hubiera otros objetivos y él pudiera probar con otro entrenador y otro proyecto. Que lo que él siempre había dicho, que quería terminar su carrera aquí en el Fútbol Club Barcelona, pues entonces se lo pensó bien este año porque hoy es un año muy complicado. No es el hecho de perder contra el Bayern lo que le hace tomar la decisión. Fue todo lo que pasó en el interín. Entonces, bueno, lo que ya dije, ¿no? Buscar un nuevo equipo, nuevas experiencias, probar nuevas cosas y tener nuevos objetivos. Y esto también es muy importante. El presidente siempre le dijo, y yo le creo, no tengo por qué creer que Messi está mintiendo. El presidente siempre le dijo que al final de la temporada él se podía ir. Y no cumplió su palabra. Ojo al dato, ¿ok? jugador, imagínense un deporte cualquiera, béisbol, fútbol, americano, lo que sea, donde el jugador más importante del equipo raja de esta manera al presidente diciendo: el presidente me mintió y no cumplió con su palabra. Ok, lo que se ha hablado de que él se va porque prefiere el dinero, etcétera, o se iba, pues entonces él se fue, digamos, dando por sentado que eso no es así, porque tuvo varias oportunidades durante los últimos años de haberse ido porque tenía ofertas por mucho más dinero y siempre la rechazó porque siempre dijo que esta era su casa. ¿Okay? Siempre había dicho, y eso es verdad, he visto entrevistas donde lo dijo, especialmente lo dijo el año pasado en una entrevista muy larga que dio a Fox allá en Argentina. Siempre había dicho que él quería un proyecto ganador para el club. Y entonces, ojo al dato, lo que dice aquí: hace tiempo que en este club no hay proyecto. Se hacen malabares y se van tapando los agujeros a medida que van pasando las cosas. Segundo, rajón, como dicen en España, que hace contra la directiva. ¿Okay? Los últimos años que me quedan, hay que decir que Messi tiene 33 años, pues entonces dice que quiere competir y quiere luchar por ganar la Champions. Luego, una vez que uno está en una final de Champions, obviamente se puede ganar o se puede perder, porque ahí pasan cosas imponderables, pero por lo menos pelear por ganar la Champions, y eso no es lo que le ha pasado al Barcelona en los últimos años. Hay que recordar que el Barça viene de 3 eliminaciones sumamente, sumamente duras, ¿no? La decisión no se lleva a cabo, es decir, la decisión de él de retirarse del club, no se lleva a cabo porque el Barcelona se agarra de la fecha el 10 de junio, esto también lo habíamos hablado la semana pasada, y en esa fecha todavía estábamos compitiendo la liga. Ese es el motivo por el que me quedo, palabras de Messi. Se me dijo que había que pagar la cláusula, lo cual es imposible, y la otra alternativa es ir a juicio, lo cual es una locura, y esta es la frase con la que yo me quedo, que es la más importante. Yo nunca llevaría a juicio al club al que amo y al cual me dio todo y a quien le di todo también. ¿Okay? Entonces esto es algo que yo como barcelonista aprecio, y yo quería escuchar algo como esto por parte de Messi, porque yo por lo menos no visualizaba realmente que esto terminara en un juzgado y con abogados y todo lo demás. Yo no lo veía. Y él ahí lo dio un portazo y dijo: mira, no, yo no voy a ir a llevar a juicio al Barcelona, yo me quedo. Si voy a seguir, pues ratifico ante la pregunta del periodista, bueno, sí, lo ratifico, voy a seguir. Por más que yo me haya querido ir, mi actitud de competir no va a cambiar. Ahora, no sé lo que va a pasar, hay un entrenador nuevo, hay ideas nuevas, y hay que ver cómo responde el equipo y si nos da para ganar títulos. Pero por lo menos dice que por parte de él, él no va a dejar nada como ha sido siempre en su carrera. Lo último que dijo cuando le preguntan que por qué pasa lo del famoso Burofax, y dice que lo del Burofax fue para hacer oficial lo que ya le había dicho de palabra al presidente durante todo el año. Y como no le estaban dando una respuesta concreta y le daban larga, pues entonces lo mandó, supongo yo que asesorado por los abogados, y lo mandó para comunicar la decisión de manera oficial. Eso fue lo que dijo. Ahora, esta es una nota que pongo yo, pues, ¿qué fue lo que no dijo? Es casi tan importante lo que no dijo que lo que dijo. Por ejemplo, no habló del caso de Luis Suárez, ni lo mencionó. Entonces, no sabemos si la forma de decirle Koeman a Luis Suárez, que no contaba con él, que ya lo hablamos la semana pasada, aquella llamada de 1 minuto y medio, precipitó la decisión de enviar el burofax o no. Yo pienso que sí fue decisivo. Tampoco habló para nada de su conversación que tuvo con Koeman. Se ha filtrado a la prensa que Koeman le comunicó que cuenta con él, eso fue hace más de una semana, que cuenta con él para que lidere el proyecto, pero eso sí, que se acabaron los privilegios. ¿Qué son los privilegios? Bueno, de que hay ciertos jugadores que con los entrenadores anteriores jugaban porque sí, eso ya se acabó. Lo otro es que los entrenamientos duraban 40 o 50 minutos, todo eso se acabó. Koeman viene a poner disciplina y a poner mano dura, y él le comunicó todo eso a la Pulpa. Pero de ese tema del entrenador tampoco habló. Tampoco habló, que me parece muy, muy interesante, que no habló de las próximas elecciones, que dijimos que son en marzo. y tampoco dijo, por supuesto, al no hablar de las elecciones, dejó abierto y no habló. Ni el periodista se lo preguntó si él estaría dispuesto a sentarse a negociar una renovación con quien resulte electo presidente. Porque si viene un nuevo presidente que ya trae un proyecto interesante, trae un entrenador que pueda apostar por la cantera y que con el que él esté de acuerdo, pues él pudiera, digamos, negociar quizá un par de temporadas más y ahí sí se retiraría a uno más o menos a los 35, 36 años, es una buena edad para retirarse. Y lo otro que no habló, que me parece muy importante, es el tema de la capitanía. No dijo para nada si quiere renunciar a la capitanía o si quiere seguir de capitán. Eso, yo creo que su imagen quedó bastante afectada cuando el que habló después del 8-2 fue, por un lado, Piqué, que es el tercer capitán, y por el otro lado, Ter Stegen, que ni siquiera es capitán. Entonces, él, los culés estábamos esperando que él hablara y no habló de eso. ¿Cuáles son las conclusiones en este tema para mí? Bueno, para mí es importante que haya ratificado el compromiso del barcelonismo, porque yo me imagino que todo el pleito que hemos vivido a lo largo de estas semanas y que el capitán no haya fijado posición luego de aquella derrota con el Bayern, yo me imagino que eso cayó mal en el vestuario. Creo que cometió un error cuando actuó de buena fe con una persona como Bartomeu, que está demostrado que es un mentiroso. Lo hemos agarrado en mentiras muchas veces. O sea, ha dado muchísimas declaraciones que después los hechos lo han desmentido. Entonces, esa cuestión afectó su imagen, porque si, como yo dije la otra vez, si él se hubiera ido en junio, como le tocaba por contrato, nada de esto hubiera pasado, nadie le hubiera podido reclamar nada, y todo el mundo hubiera entendido, bueno, está bien, hizo uso de su cláusula, se va en buena paz y a lo mejor hasta se le hace un homenaje. Como yo dije la vez pasada, lo del famoso burofax a destiempo, creo que fue mal asesorado legalmente. Creo que su padre también tiene culpa ahí, porque él es su asesor principal y es su agente. Y con el tema de la capitanía, en mi opinión, yo creo que debe dejar la capitanía a otro jugador y dedicarse a lo que él hace mejor, que es jugar al fútbol y no estarse preocupando por estar discutiendo con los árbitros o reclamándole a los compañeros, etcétera, que eso es lo que hace un capitán. Que le deje eso a otro y que se le dedique a jugar fútbol, que es lo que le hace mejor y para mí sigue siendo el mejor jugador del mundo. Iván y Roberto. Pues qué bueno que ya se solucionó lo de Messi. Obviamente es un tema político que lo manejó de manera adecuada y correcta y que se va a ver los resultados en las elecciones. ¿No? Yo insisto en que ese se va a ir a final de temporada. Es mi opinión. Bueno, tiene derecho a ir. Tiene derecho. Claro. Se vence su contrato y se puede ir con cualquiera. Claro. El problema es que insistió en irse y en irse gratis, que fue lo que causó todo este problema. Ahora, algo que me parece muy importante es que hoy se reportó, hoy es lunes, cuando estamos grabando este programa, y hoy en los entrenamientos, esta entrevista fue el jueves de la semana pasada, en los entrenamientos de esta semana que arrancaron hoy, él se hizo el fin de semana las pruebas del coronavirus, y entonces fue hoy a reportarse los entrenamientos, y fue el que primero llegó media hora antes que sus compañeros. Entonces, ahí está demostrando que lo del compromiso no es bla, bla, bla, ni es en la entrevista, es en los hechos. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Tengo duda de qué es lo que va a pasar con el vestuario, si los jugadores de alguna manera van a estar afectados por todo esto que pasó, o simplemente cuando empiecen los partidos y anote un par de goles, pues todo va a quedar olvidado, ya veremos qué pasa. Muy bien. Así es, muy bien. Así es. Bueno, y otro jugador que por fin se acabó su ¿cómo se llama? Su telenovela, que bueno, ya que hay dos, en este caso hablando de Real Madrid, es el futbolista James Rodríguez, que finalmente logró salir del Real Madrid y bueno, se fue al Everton de Inglaterra. A jugar con el que fue su entrenador en el Madrid en su mejor momento, que fue Carlo Ancelotti. finalmente, obviamente por un monto mucho menor por el que fue contratado al principio, pero bueno, creo que en este equipo va a tener pues mucho más chance de jugar a diario y creo que va a ser un buen papel. En el caso de Gareth Bale, bueno, esa otra novela, no entiendo por qué no lo dejan ir o por qué no hacen lo mismo, pues lo venden por un precio menor y por lo menos se deslastran de un jugador que, bueno, creo que ha sido más los problemas que ha dado que lo que realmente ha rendido para el equipo. Así que bueno, esos son otros dos jugadores, pues bueno, que estaban en la palestra últimamente por las noticias que se han visto. Inclusive di unas declaraciones de Gareth Bale donde decía que bueno, que el Madrid es el que le ha puesto todas las trabas para él no poderse ir, que está dispuesto a irse, pero que bueno, que el equipo merengue es el que no lo quiere soltar, cosa que me parece absurda. Pero bueno, quería comentar eso porque también ha sido noticia el día de hoy ese par de titulares que salieron en la prensa deportiva. Bueno, eso sería. ¿Algún otro comentario, Ángel, que quieras hacer? No, estoy listo. Bueno, ok, perfecto. Entonces yo, en aras del tiempo, rápidamente voy a dar mi noticia. La primera, obviamente, tiene que ver con el tenis. Se está jugando el Abierto de los Estados Unidos, como todo el mundo sabe, igual que en las demás disciplinas, bueno, sin público y con unas estrictas medidas de seguridad justamente en Nueva York. Algo que obviamente no escapa a ninguna otra, a cualquier deporte que esté jugándose en la actualidad. La nota más relevante de todas fue la descalificación de Novak Djokovic. No sé si ustedes se habrán enterado de la noticia, me imagino que sí. Novak Djokovic fue descalificado por una agresión contra un juez de línea en una jugada donde obviamente le cantaron una bola, según que yo me imagino que él considera que no fue buena por la juez de línea, y en un arrebato de calentera pues le dio una pelota, o sea, le dio con fuerza una pelota que desgraciadamente fue directamente a la cara de la juez de línea, que obviamente que había cantado la jugada. Por supuesto, la señora Calle. ¿Perdón? No fue la cara, fue en la garganta. Fue en la garganta, exactamente. Por supuesto, la señora cayó al piso. Bueno, mira, yo no sé, ustedes me dirán si fue una decisión un tanto exagerada de repente haberlo descalificado. Bueno, lo que tengo entendido es que fue accidental, ¿no? Pero que eso está incluido en las normas, ¿no? Si tú golpeas, si sea accidentalmente a un juez, pues entonces puede ser expulsado. Yo no sé, yo no conozco bien el reglamento, pero es lo que pude leer, que así sea accidental, pues entonces procedía la expulsión. Así es. El reglamento dice que cualquier agresión, intencional o no, a un directivo, a un juez o a un aficionado será sancionado con la descalificación. Sí, es cierto. Yo creo que, honestamente, después de la repetición innumerables veces, yo creo que sí fue la pelota sí fue lanzada con la intención, o sea, como con una soberbia. Lo que pasa es que para mala suerte de él, la pelota le pegó a la juez de línea. Pero sí fue después de una jugada que cantaron en su contra. Entonces, bueno, ya es una cuestión, obviamente, que es de reglamento, pero dada la condición de Novak, pues bueno, eso también le corta una racha de victorias. Eso le trae sus consecuencias. Y hay que decir que la sanción fue que le quitan todos los puntos obtenidos en el torneo. Aparte de eso, tiene que pagar una multa de $250,000, más otra multa, creo que son de $15,000 por el problema con este problema que tuvo. O sea, que es como otra cláusula, pues. O sea, son dos pagos de multa y obviamente perder todos los puntos que hizo en el torneo. O sea, wow, bastante, bastante serio la cosa. Realmente me sorprendió mucho, pero bueno, son estas reacciones que Bueno, como ser humano, cualquiera puede sentir una frustración, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto ahora va a sentar un precedente interesante para los demás jugadores, pues, que hacer ese tipo de rabieta en un partido de Grand Slam, pues obviamente, pues va a traer sus consecuencias, y ya lo estamos viendo, pues, con la eliminación de Novak, que bueno, yo creo que le favorece, pues, a muchos otros tenistas que obviamente estaban o aspiran, pues, ganar el abierto de los Estados Unidos. Y bueno, ya estamos arrancan los cuartos de final. No tengo los resultados de las diferentes jornadas, pero bueno, de los jugadores importantes, pues bueno, ayer en la rama femenina, pues Serena Williams, la consentida de la rama femenina, pues obtuvo una importante victoria sobre una muchacha griega que, bueno, hizo un partido pues bastante bastante meritorio. Y bueno, en otros partidos, pues también figuras como Zverev y figuras como Tsitsipas, por ejemplo, pues pasaron a cuartos, y bueno, restará pues ver qué es lo que va a acontecer. Pero bueno, la noticia que quería, pues digamos, la primicia, era la eliminación de Novak Djokovic del Abierto de los Estados Unidos. Eso en lo que refiere al tenis. La otra noticia que les tengo que decir, bueno, hablando en este caso de hipismo, el día sábado se corrió el Kentucky Derby, por fin, la carrera de las rosas. Pues por supuesto, también no con el mismo colorido de siempre, también a tribunas vacías, únicamente los dueños y entrenadores fueron los que pudieron ocupar sus respectivos asientos. Por supuesto, el caballo de colores venezolanos, King Guillermo, para los que no sabían, porque la semana pasada lo hablamos, pero no pudimos, obviamente, estábamos en la semana justamente entre el podcast y la carrera. El caballo venezolano, digo venezolano porque todas sus conexiones son venezolanas, para que los que no lo saben, es el caballo del ex Grande Liga Víctor Martínez. Bueno, el caballo lamentablemente tuvo que ser retirado por presentar estado febril. El día jueves el caballo presentó un estado de fiebre, se hicieron unos exámenes médicos, exámenes de sangre, y bueno, las pruebas resultaron con una serie de valores alterados, motivo por el cual su entrenador Juan Carlos Ávila, pues bueno, lamentablemente y con un gran dolor, pues bueno, decidieron retirar al animal, pues obviamente para no arriesgar su condición. Y bueno, tienen la esperanza de llevar el caballo a correr en la última de la Triple Corona, que es el Preakness Stakes, que se va a correr en el mes de octubre, creo que es el 2 de octubre, si no me equivoco. Fue una sensible baja, porque eso obviamente cambió mucho el planteamiento de carrera, porque era un caballo que corría en velocidad, y bueno, esto modificó mucho la estrategia, inclusive de todos los entrenadores y jinetes, porque tenían planes distintos. Lo cierto del caso es que, bueno, aquí la veteranía y la, como digo yo, estos entrenadores como Bob Buffer, definitivamente me quito el sombrero. Este viejo zorro que ha ganado 6 Kentucky Derby, bueno, que para los que no lo saben, es el mismo entrenador de American Pharoah, que fue el último triple coronado. Pues bueno, presentó al caballo Authentic. Bueno, a la chita callada, se hablaba muy poco del caballo. El gran favorito era Tis de Law. Y bueno, el caballo Authentic, con la monta del boricua John Velázquez, bueno, se les vino de tiro a tiro en un tren de carrera falso. Bueno, como les digo, la carrera estuvo muy bien planteada por el jinete, Sammy, se me fue el nombre del jinete puertorriqueño que llevaba a Tis de Law. Hicieron su planteamiento perfecto, pero no contaban con que el caballo Authentic se les iba a venir de tiro a tiro. O sea, realmente fue una carrera muy emotiva. Y bueno, se pierde un caballo que estaba enrumbado a ser triple coronado. Este caballo ya había perdido aquí en la pista de Churchill Downs. Entonces, bueno, lo que dicen los entendidos, bueno, que es que este caballo en esta pista, pues no se siente muy cómodo corriendo. Lo que dicen los comentaristas, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aquí ganó la veteranía y una buena estrategia. Así que bueno, eso con respecto al hipismo. La otra noticia, pues ya brincando drásticamente de hipismo a pasar a la Fórmula 1. El día de ayer, pues se corrió el Gran Premio de Italia. Ayer tuvimos una de las sorpresas también, así como en el Kentucky Derby. Pues bueno, aquí en la Fórmula 1 también hubo una grandísima sorpresa porque, bueno, es una carrera muy accidentada y donde que tuvo que ser corrida en dos mangas. Pues resulta que el piloto francés Pierre Gasly, aunque ustedes no lo crean, gana el Gran Premio de Monza. Fue una trifecta, digamos que aquí no hubo, aquí era, fue algo totalmente inesperado. Pues ganó Pierre Gasly, el francés, segundo Carlos Sainz con la escudería McLaren-Renault, y el tercer lugar fue para el piloto Lance Stroll, por cierto, Roberto, compañero del Checo Pérez, que bueno, no las tuvo todas consigo en esta carrera. Pero bueno, indiscutiblemente, bueno, fue una gran sorpresa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hubo una bandera negra por un accidente que tuvo el piloto Charles Leclerc, donde estrelló su Ferrari a más de 300 kilómetros por hora. Y bueno, hubo que sacar bandera negra. Los pilotos tenían que entrar previamente, tenían que entrar a los pits. Y el piloto Lewis Hamilton se metió a los pits cuando los mismos estaban cerrados. ¿Okay? Él se metió y no se percató que había señalización para no entrar. Resulta que, obviamente, los jueces lo penalizaron con un drive-thru de 10 segundos. Y, pues, por supuesto, en la nueva partida, pues, prácticamente Lewis Hamilton sale en el último lugar. ¿Okay? Y, bueno, esto dejó la carrera servida para que hubiese esta gran sorpresa en la Fórmula 1. Así que bueno, les dejo ese comentario, ¿no? La gran sorpresa de la jornada de Monza. Tres corredores outsider, como digo yo. Pero bueno, me gustó, ¿por qué? Porque la verdad es que siempre ganando la gente de Mercedes se vuelve demasiado aburrido, y esto pues refrescó un poco, ¿no? Porque fue muy interesante ver a estos chicos jóvenes pues tratando de ver quién se iba a llevar el gran premio, porque es que cualquiera de los tres hubiese podido ganar, porque estaban bastante bastante parejos, y las estrategias definitivamente fueron las que marcaron la pauta a la hora de resultado de la misma. Así que bueno, sorpresa en Fórmula 1. Y bueno, la semana que viene se va a volver a correr en este circuito, y también la semana que viene vamos a retomar el motociclismo, porque viene el Gran Premio de San Marino, y bueno, vamos a tener otro fin de semana de motores pues bastante, bastante intenso. Bueno, eso, con eso culmino mis noticias, y bueno, los demás comentarios pues bueno, ya son en la parte de la NFL, Roberto, en los cuales te voy a seguir, y también vamos a hacer algunas menciones interesantes. Ok, bueno, previo a arrancar la NFL, nada más quiero decirles que esta semana están los siguientes deportes. Entendiendo que es una época única por los mismos: NHL, NBA, NFL, US Open, Fórmula 1, Major League Baseball y Tour de France, cuando no, normalmente no estarían estos deportes así. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Y bueno, no hemos hablado del Tour de France, realmente no les voy a hablar de la disciplina cuando no lo he visto y no lo he seguido. Entonces no tengo mucha información al respecto, pero sí, hoy se corrieron unas etapas, y bueno, ya para la edición del próximo lunes, pues sí les voy a comentar un poquito más acerca del Tour de France. Y es verdad, lo que tú dices es muy válido. Se pegaron todos los deportes, y bueno, sí, vamos a estar en una situación de yo diría, de congestión deportiva, cosa que me parece maravillosa, pero bueno, como hemos visto, muy alterada por cómo ha tenido que desempeñarse cada disciplina, por los recortes de calendario, por la aglomeración, como ha tenido que haber, han tenido que compactarse todas las disciplinas, y eso incluye los deportes a motor y todo, y donde se han desechado escenarios asiáticos. Todo ha sido, obviamente, en la parte de Europa y de este lado del continente. Pero bueno, bienvenido sea y excelente pues que podamos disfrutar de todas estas disciplinas. Muy bien, bien. Pues sí, somos afortunados, al menos en eso. Pero bueno, ¿por qué no platicamos de que este jueves 10 de septiembre ya es el kickoff de la NFL? Con lo mismo, tenemos partidos el jueves, el domingo y el lunes. Entonces, digo, si quieren podemos arrancar antes de las noticias y antes del fantasy nuestro, con estos juegos que van a ver, que realmente considero hablar de todos y decir cuáles son los buenos. ¿Y por qué normalmente hablo de todos? Digo, nada más hacer una mención, porque he extrañado mucho la NFL en este pinche año, la neta. Pero bueno. Sí, es así, Roberto, es así. Bueno, hay que decir que la temporada arranca el jueves 10 de septiembre a las 8:20 de la noche en el Arrowhead Stadium, con el partido entre el ganador del Super Bowl, okay, que es el equipo de Kansas City, enfrentando al equipo de Houston. Ese será el primer partido, Roberto. Así es, y es 8:20 hora de Venezuela, 7:20 hora de México. No dicen quién transmitirá, pero yo supongo que alguna de las cadenas o ESPN o Fox o la gente de la NBC serán los encargados de la... Normalmente, por lo menos aquí en Venezuela, los juegos de los jueves los transmite Fox, los juegos de los lunes los transmite ESPN, y los domingos, pues entonces unos transmiten uno y otros transmiten otro. Normalmente el juego de la noche lo transmite ESPN y los juegos de la tarde, un par de juegos, lo transmite Fox. Así ha sido viniendo. Ahora, como esta temporada, no sé cómo será. Sí, pues, es cierto, es cierto. Yo estoy pensando seriamente adquirir el NFL Game Pass y verlos directamente en mi tele para no perderme un solo partido. Porque, ¿qué creen? Si voy a quedarme todavía en mi casa, al menos lo quiero hacer viendo partidos de fútbol americano. Muy válido, Roberto. Es muy válido lo que dice. Yo lo haría. Porque, imagínate, si uno limitado de salida, es preferible tener... Oye, poder ver los partidos sería es lo mejor, pues no definitivamente no hay mejor pick que ese. Definitivo. Así es. Muy bien. Hablando de los partidos entonces, Roberto, del domingo 13 que se da la cartelera completa. Exacto. Bueno, casi porque hay dos partidos el Monday Night, ¿okay? El domingo. Cierto. A las 12 juega Filadelfia en Washington Football Team. Antes era Washington Redskins, ahora es Washington Football Team. Con esto ya se ve que esta temporada no van a tener nombre y seguramente en medio de la misma van a decir, o al final para la siguiente temporada. ¿Sale? También es Miami en Patriotas, lo que hubiera sido un partido muy a favor de Patriotas, y ahora es totalmente una incógnita, sin Brady, sin Gronkowski, bueno, se había retirado, sin la defensa. Miami tiene muchas oportunidades de salir adelante. Sin embargo, Miami decidió no darle el puesto de quarterback titular para este partido a Tua y dárselo a Ryan Fitzpatrick. No dudo que es buen quarterback, pero debieron haberle dejado a Tua la oportunidad. Mal de Miami. Estoy de acuerdo contigo, Roberto. Okay. Luego, Green Bay visitando a Vikingos. Partido de división y partido buenérrimo. Estamos hablando de Aaron Rodgers y Davante Adams contra la defensiva de Minnesota. Este debe ser un muy buen partido, la verdad. Luego tenemos Indianapolis contra Jaguars. Jaguars va a ser cliente de Indianapolis. A mi juicio, Indianapolis tiene uno de los mejores ataques ofensivos comandados por Philip Rivers. Luego tenemos Osos de Chicago visitando a Detroit. Hay dos noticias aquí que importantes, por decirlo. Detroit acaba de contratar a Adrian Peterson, que fue cortado la semana pasada por Washington Football Team, lleva así Redskins, uh-huh. Y Chicago nombra como quarterback titular a Mitch Trubisky sobre Nick Foster. Se me hace una estupidez súper gigante. Insisten en, ay, Dios mío, exacto. Qué barbaridad. Exacto, porque dicen que como él ha obtenido el liderazgo en los campos de entrenamiento, se lo van a dar. Y saben que cuando los equipos pequeños toman decisiones, son burradas como esta. No creo que Mitch Trubisky tenga la capacidad, porque a lo mejor en college sí lo tenía, aquí no lo ha demostrado, lleva un número de temporadas. Prueba de eso es que cuando Chicago toma a Mitch Trubisky en el draft, ¿sí? Deja pasar a Patrick Mahomes. O sea, Uy. así de mediocre es la mentalidad de Chicago. Y si traen a Ford, y si traían a Ford, que era para algo, ¿no? Oye, un tipo experimentado que comprobado en la liga. O sea, qué locura. Exacto, que no le hizo bien en Jacksonville y que no la hizo bien en Filadelfia, pero llevó a Filadelfia al Super Bowl cuando Carson Wentz se lesionó. Entonces yo diría la valía de él, ¿no? Otro partido es Las Vegas Raiders contra Panteras, en Panteras, perdón, de Carolina. Jets de Nueva York en Buffalo Bills, que creo que Buffalo va a ganar. Perdón, Roberto, perdón, una pregunta. ¿Quién es el quarterback de las Panteras ahora? Es el que era el quarterback de Minnesota, el otro fue Bridgewater, Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater, exactamente. Pero ese es un buen quarterback. Ese es un buen quarterback que hizo las cosas bien con Santos cuando Drew Brees estuvo lesionado. Sin embargo, Panteras no tiene una buena defensa, tiene muchos hoyos. Sí tiene a Christian McCaffrey, pero la defensa es porosa. Entonces, yo creería que es un partido que es como un poco más a favor de Raiders que de Carolina. ¿Y tú crees que con este muchacho le va a ir mejor a Panteras que con Cam Newton? Sí, claro. Uy, bueno, por supuesto. Ok. Obviamente, Cam Newton venía a la baja. Y él viene al alza, ¿no? Entonces, sí. Además, recordemos que Teddy Bridgewater fue tomado en la primera ronda en su draft. Entonces, sí, por supuesto que tiene. Que ha tenido mala fortuna de tener malos coordinadores ofensivos, definitivo. Sin embargo, sí tiene mucha oportunidad. Gracias. Con gusto. Otro partido, perdón, que tiene el equipo de Ángel es Cleveland contra Ravens. Ah, cierto, no, eso era el año Perdón, pasado, perdón, ¿verdad? perdón. No, no, no, no. Eso fue el año pasado, Roberto. Sí, claro. Dije que mi equipo es Miami y lo mantengo. Como Ángel cambia cada año de equipo, Sí. ya la verdad no lo sé. Sí, vamos a ver. Pero Okay. bueno, Miami. este es un muy buen partido, aunque juegue contra Cleveland, porque la diferencia de no jugar con un estadio lleno o con un estadio como tal le va a dar una ventaja a Cleveland y a equipos medianos y pequeños como no se ha visto. Van a ver, este va a ser un buen partido. El último partido de las 12 va a ser Seattle contra Atlanta. Le doy de favorito a Seattle, lo veo mucho más fuerte. Tuvo excelentes movimientos, la verdad, en temporada baja, y entonces yo sí creo, y tiene a Russell Wilson, ¿no? Y también a, ¿cómo se llama Carson, que es el running back. Entonces, la Y verdad lo veo. contrataron, perdón, y contrataron también a Carlos Hyde, que me parece una adición interesante. Y bueno, así es. Hay tres partidos a las 3 de la tarde. El primero es Los Ángeles Chargers en contra de Bengals. Este debe ser un partido más a favor de Cincinnati que de Los Ángeles Chargers. Y lo digo por lo siguiente. Primero, Los Ángeles Chargers decidieron, en vez de subir a Justin Hunter como quarterback titular, pusieron a Tyrod Taylor. Uf. No, O sea, Tyrod Taylor, que fue el tercer quarterback en Ravens, luego sí estuvo no. titular en Buffalo y sí hizo muchas cosas, pero pues, no tantas como para ser mejor. Y aquí hay una súper duda. Se han dicho mucho por los expertos de la NFL que Joe Burrow fue hecho gracias al sistema ofensivo de LSU, que no es lo mismo que Bengals. Si Bengals hizo las cosas inteligentes y adaptó su sistema a lo mismo que tenía en LSU, Joe Burrow va a explotar cañón esto, o sea, su potencial. Si siguen jugando de la misma manera con el mismo esquema ofensivo que tenía Cincinnati en temporadas pasadas, les van a pasar por encima y Bengals va a perder. Arizona en contra de 49ers, veo favorito a 49ers, pero va a ser un partido de muchísimos puntos. El ataque ofensivo que tiene Arizona con Kyle Murray, con DeAndre Hopkins, ¿cómo se llama el otro wide receiver que tiene Arizona? Ah, con el Ray Fitzgerald, y hay otro más, wide receiver, debe de generar muchos puntos en este partido. Obviamente el favorito es San Francisco. El último partido de las 3 de la tarde es... Partidazo. Es el partido de la jornada. ¡Dios mío! Dale un hijo a Brady y otro a Gronkowski. Papá, ese va a ser el partido de la semana. Mira tú, esa ofensiva. Chris Goodwin, Mike Evans, Leonard Fournette. Bueno. Leonard Fournette no le des mucho, porque venía también a la baja. Sí, estoy de acuerdo que es un muy buen partido. No, es el partido de la semana. O sea, Houston contra Kansas se me hace mucho mejor y hay otros, pero bueno, ok. Perdón, sí. pero dijeron Brady, Gronkowski y tal, pero no han dicho contra quién juegan. Dice un partidazo, pero contra claro, quién. Claro, precisamente, porque va a jugar va a jugar contra Drew Brees y compañía. Okay, pero Michael Thomas. No lo habían dicho, es lo que digo. Ah, sí. Okay, sí, por supuesto. Tampa Bay contra Santos de Nueva Orleans, comandados por Drew Brees, un ataque ofensivo con Michael Thomas, Alvin Kamara. Kamara, sí, señor. Partidazo, la verdad. Se dijo en la semana que Santos quería hacer trade de Kamara porque Kamara estaba no contento con su situación contractual. Y fíjate lo que hizo el general manager de Santos, utilizó a la prensa para comunicarse con el agente de que, no estás contento, entonces buscaríamos un trade. Obviamente no lo que viene a Kamara, porque no va a haber nadie que dé un pick de primera ronda por Kamara. Y menos ya con esta temporada típica, que como alguien dijo, que aquí va a ganar el equipo que menos contagiados de la NFL tenga. Importante. ¿Ok? Sí. Bueno, el último partido de la noche, el Sunday Night, va a ser Dallas en contra de Rams. Viendo que va a ser un partido de la gran ofensiva de Dallas contra la gran defensiva de Rams, ¿ok? Pero hasta ahí. O sea, la defensiva de Dallas, perdón, Sean Lee creo que se volvió a lesionar y la ofensiva... No me digas eso, ¿de verdad? Sí, sí. No, yeah. Puede ser. Sí. Wow, ¿qué? Eso sí es grave. Puta, ¿qué te digo, papá? O sea... eso sí me dolió. Bueno, menos mal que tienen a Leighton Vanderell, que por lo menos es un chico que esa defensiva la ha movido mucho. Mucho, se me hace muy bueno. Yo creo que va a ser el baluarte de la defensiva de Dallas. Y bueno, finalizamos con los últimos dos partidos que van a ser puestos en Monday Night. El primero es Pittsburgh Steelers en New York Giants. Ya con Ben Roethlisberger de regreso, lo cual debe de hacer que Pittsburgh realmente tenga un ataque ofensivo aéreo y tenga realmente un liderazgo comandado por Roethlisberger, ¿sale? La defensiva de Steelers está uno de los mejores. Le acaban de dar un contrato a Cam Hayward, un contrato de 5 años. Por 4 años con un valor de 71.4 millones de dólares. Esta extensión realmente del contrato mantiene a Hayward por los próximos 5 años y tiene 31 años. O sea, el hecho de meterle esa cantidad de dinero es de que están confiando que Hayward se quede directamente con los Steelers, ¿no? Uh-huh. Contra un ataque ofensivo comandado por Daniel Jones, quarterback de Gigantes, Saquon Barkley como running back y... Aunque no tiene grandes wide receivers, hay uno que se llama Sterling Shepard, que realmente quemó a los defensivos en las prácticas, en los partidos de las prácticas. Entonces sería bueno tomarlo, pero no hemos platicado y lo platicaremos de cómo se mueven los jugadores de fantasy semana tras semana, ¿no? Bueno, Y dime. no, que la ventaja es que ahorita los gigantes sin el bate quebrado de Eli Manning, creo que, bueno, van a tener un poco más de oportunidad, aunque ese equipo Y la no, verdad que, no. la verdad que cómo le falta el respeto a uno de los mejores de la historia, que le Por ganó dos Super favor. Bowl a Patriotas. Dos, Dos, dos. exacto, dos veces le ganó a Patriotas. Deberías de hincarte y decirle gracias porque Eli Manning le ganó a Patriotas en No. la primera temporada que iba a parecer invicto Patriotas, ¿eh? Perdón, ¿y dónde está Eli Manning ahorita? Fuera. O sea. Hizo el ridículo, pero bueno, el comentario es que yo creo que este equipo de Nueva York debe mejorar. Y bueno, aunque yo le voy a Pittsburgh, pero creo que Nueva York va a mejorar. Okay, Ajá, okay. adelante. Va. El último partido es Tennessee Titans yendo a Denver, ¿no? La defensiva de Titanes acaba de ser mejorada, ya que Jadeveon Clowney decidió la semana pasada irse directamente con Titanes. Eso es algo súper importante para Titanes porque está comandada por el head coach es Mike Vrabel, que fue desperdiciado en Pittsburgh. Sin embargo, no lo fue así, en Patriota. Entonces, mis respetos. O ¿Y sea, a quién más realmente firmaron, la. Roberto? Ellos firmaron a alguien más. Tennessee llegó, se reforzaron con otro jugador más. ¿Quién fue? Ellos firmaron a varios jugadores, pero hubo uno que se incorporó recientemente Ya de a Brown tener. Clowney fue ayer o antier. Antes de eso, la verdad no sé. Sé que a Derrick Henry le dieron una extensión de contrato en la temporada Ajá. baja. Ok. Sin embargo, no sé a quién más hayan jalado. Pero bueno, tenemos que está Ryan Tannehill con el contrato que le dieron en la temporada baja. Tiene a Derrick Henry, tiene a Marquise Brown, o sea, wide receiver. O sea, realmente tiene un ataque muy bueno Titanes y se me hace favorito para ganar su división. Y Broncos, pues obviamente tiene un comité de running backs. Philip Lindsay es uno de ellos. Exacto. No sé quién sea el quarterback de Denver este año. Pero bueno, esos serían los partidos. Y antes de pasar a. Perdón, Roberto. Roberto, disculpa. ¿Ravens contra quién juega? Contra Cleveland, Ravens contra tu equipo. contra Cleveland, contra Contra los tu equipo. Browns. Ay, Ángel, sí. Ah, okay. Ah, sí, claro, no, no. ¿Por qué es Filadelfia tu equipo? Ah, no, porque es Baltimore. Ay, ya no sé quién es tu equipo. Primero No, fue Kansas porque. City. No, pues, perdón. Perdón, perdón, perdón, perdón. Pero es que no me dejan explicar. Es que tengo a Lamar Jackson en fantasy. Entonces me interesa que haga buenos números. Ah, Aunque okay. La defensiva, perdón, la secundaria de Cleveland es el mejor grupo que tiene esa defensiva. Va a ser un súper reto, no te lo niego. O sea, va a ser un partido de varios puntos y va a ser divertido. Y sí, muy buen pick para jalarlo. Dime. Yo quería hacer una pregunta rapidito a los dos antes de seguir. Yo les voy a decir los equipos que me gustan como sorpresa este año, o sea, equipos que me parece que van a ser revelación este año, que van a hacer un buen papel. Y ustedes me dirán el suyo. Yo creo que Buffalo, yo creo que Cincinnati y creo que el equipo de Tennessee van a ser equipos que van a ser muy competitivos y que van a llegar a postemporada. En mi opinión. Buffalo, Cincinnati, ¿y Y cuál? Tennessee. A ver, Buffalo indiscutible va a ganar su división, Tennessee va a ganar su división, Cincinnati, o sea, estás diciendo que para llegar a los playoffs tiene que ser o Pittsburgh el que no pase o Ravens. Difícil, Iván. No, yo estoy diciendo equipo revelación, que me parece Ah, que van a revelación. tener un buen papel. Bueno, pero es que Buffalo tuvo una muy buena temporada, entonces Buffalo no califica como revelación, me parece a mí. Bueno, pero lo que Bueno. pasa es que va a ganar su división. Ya con la salida de Brady, Gronkowski, no le veo Pero a menos que Belichick haga un milagro, no le veo oportunidad a Patriotas. Yo tampoco, honestamente, bueno, pero, yo tampoco. Pero hablen del caso de Cam Newton, que yo vi a Iván que dio unas declaraciones muy fuertes sobre Cam Newton. Por favor, Iván, dilo aquí al sí, aire. Sí, señor, y las sostengo. Cam Newton es un mariscal que realmente, por su actitud y como salió de Carolina y su soberbia, para mí es un perdedor, honestamente. Yo por eso... Ah, ¿Y qué más? ¿Cómo y qué más? Bueno, que ¿vas a apoyar a Patriotas, sí no, o no? Sí, realmente no. Con Cam Newton no lo pienso apoyar, honestamente. Bueno, gracias. Me encanta que haya quedado grabado eso, porque después yo sé que vas a estar aquí... Ay, qué bien, que mira, y poniendo los huevos de Patriotas ahí. Ay, mira, ganamos 21-3 a tal. Ajá, muy bien. No, lo sostengo y lo... Me encanta. Mira, Roberto, tengo una pregunta, por favor. Échamela. Todo el mundo está hablando de Joe Burrow. Supongo que es el candidato, no sé si es tu candidato, pero es el mayor, el favorito para ganar el novato del año, me imagino, ¿no? No, fíjate que... O sea, bueno, digo, es muy difícil decirlo ahorita, ¿no? Ni siquiera ha arrancado la temporada. Pero por ahí vi que había un defensivo que era el favorito. Pero bueno. Okay. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, digamos que vamos a asumir de que este muchacho, porque todo el mundo habla de él. Pero entonces hay un running back que yo veo que en todos los drafts, tanto los mock drafts que yo he hecho como en el draft de nosotros, se está yendo muy rápido, en el primer round o en la segunda, que es Clyde Edwards-Helaire. ¿Qué me puedes decir de ese running back? Híjole, lo platicamos. Él fue tomado por Kansas. Se supone que este running back tiene tal calidad, tan buena como la tenía Adrian Peterson en su primera temporada. Así lo están poniendo. En muchos fantasies se dio que él estaba pronosticado para ser tomado en la primera ronda, ¿sí? Inclusive wow. en la nuestra no sé si se dieron cuenta, creo que era la posición 10 u 11. O sea, arriba de otros grandes running backs. En el draft de nosotros, ya me estoy metiendo con nuestra liga, pero en el draft de nosotros se fue con el número 8, es decir, en la primera ronda. Oye, ¿quién lo tomó? Lo tomó Davers. Ah, lo tomó Osvaldo. Ok. Perfecto. Osvaldo pues, es que es fanático de Chicago, ¿no? Habría que preguntarle qué opina de eso de Trubisky. Sí. Así es. Pues bueno, Okay. Ah, lo que les quería platicar. Bueno, déjame, yo lo encuentro donde lo tengo. Ay, no puede ser. ¿Yo lo quité? Espérense. Ah, aquí está. Es irrisorio también. Chequen. Filadelfia acaba de firmar al quarterback Josh McCown de 41 años a su escuadra de prácticas y va a ser el jugador más viejo en una escuadra de prácticas en la historia de la NFL. McCown va a vivir en Texas, va a ganar $12,000 por semana y va a servir como el quarterback de emergencia de Filadelfia. O sea, no entiendo. O sea, ¿va a viajar diario? ¿Qué va a hacer? Esas $12,000 semanales. Semanales, así bien, es. Bien bueno, bien sabroso. O sea, qué ilógico, ¿no? Sí. Pero bueno, déjenme dar unas noticias rápidas y pasamos, si quieren, a nuestro draft. Okay. 58,621 pruebas en la NFL se realizaron la semana pasada, de las cuales, fueron 4 jugadores positivos y 6 de staff. La temporada no se ve amenazada en absoluto y va a arrancar el próximo 10, ¿sale? Los Titanes firmaron a Stephen Gostkowski, Iván. Ah, esa. Yo, o sea, coño, o sea que han firmado, sí, correcto. Ok. Cincinnati firmó por 4 años al running back Joe Mixon por $48 millones. Ya está atado por las siguientes 5 temporadas. Los Chargers y el wide receiver Keenan Allen han acordado una extensión de contrato por 4 años y un valor de más de $80 millones. Lo hace el segundo wide receiver mejor pagado en la NFL. ¿Ok? Una variación a las órdenes del estado de Ohio permitirá a los Cleveland Browns recibir a los fanáticos en el First Energy Stadium con aproximadamente el 10% de capacidad para los primeros 2 juegos en casa de la campaña 2020. Ahorita va a ir a jugar contra Baltimore, ¿sale? Y finalizo con la última. Han habido 3 extensiones de contrato. Deshaun Watson, 4 años, $160 millones. Keenan Allen, que ya lo mencioné. Y el cornerback Tre'Davious White, 4 años, $70 millones. Y estas son las noticias. Entonces, si quieren, para que nos dé tiempo, ataquemos directamente nuestro draft. Que déjenme decirles que me gustó muchísimo este formato. Realmente en media hora lo hicimos, salió muy bien. Fue rapidísimo, sí. Rapidísimo. Y es la primera vez, tengo que admitirlo, en todos los años que vengo jugando fantasy de la NFL, que alguien pone autopic y se lleva un equipazo, Iván. Sí, ¿quién será? Que oye, qué descuidado. Tú. Por favor. Le puedo hacer una recomendación a la audiencia. ¿Sí? Si usted, amigo que me está oyendo, está jugando fantasy, esté muy pendiente de la hora de su draft. No le ocurra como a un amigo mío que andaba en el momento del draft, andaba manejando muy tranquilo para su casa porque pensaba que el draft empezaba 1 hora más tarde. Yeah. Ok, pero bueno, evaluando tus cosas, Iván, te llevaste un buen equipo. O sea, Christian McCaffrey, te llevaste los 2 wide receivers de Tampa, te llevaste Mark Andrews, excelente realmente tight end. O sea, te llevaste un muy buen set de jugadores. Que, o sea, sí, bueno, eso es producto, obviamente, de haber hecho un pre-draft ranking de lo que yo siempre acostumbro a hacer una relación con los jugadores que yo quiero tener en orden, obviamente, por posiciones. Y obviamente ahí Ángel me corrigió algo que yo hice mal, que fue obviamente agarré un pateador en octava ronda o en séptima ronda, que no debió haberlo colocado ahí. Y bueno, sí, porque eso significa, Iván, que lo tenías en tu pre-ranking, lo tenían por encima de running back, de wide receiver, sí, etcétera. Sí, sí, fue un error mío. No es lo usual, pues. Es correcto. Ese fue un error, y bueno, eso también para la audiencia, bueno, que sepan que, bueno, no agarrar un pateador en séptima ronda, sino que se puede agarrar, obviamente, en, qué sé yo, décima, novena, décima ronda, y dejan de tomar a un buen jugador por un pateador. Entonces hay que estar muy pendiente con eso a la hora de hacer su lista, para que no les pase lo que me pasó a mí, bueno, que por un error de, bueno, por haber visto una hora que no fue, y bueno, lamentablemente me perdí el draft, pues, cosa que lamenté muchísimo. Pero bueno, me queda el consuelo de que bueno, el listado que yo hice, pues bueno, se escogió obviamente en la secuencia que yo dejé, y obviamente no me fue mal. Debo decirlo. La verdad, no te fue mal. Agarraste a Kyler Murray de quarterback. El año pasado hizo 3,722 yardas, 20 touchdowns, 12 intercepciones, 544 yardas por tierra y 4 touchdowns. Te llevaste un gran quarterback. Y además tienes un buen sustituto, que es Tom Brady. A lo mejor los puedes ir moviendo. Tienes un excelente ataque aéreo, Mike Evans, Metcalf, Chris Goodwin, tengo a Devante Parker y tengo a Kenny Golladay, que me parece un extraordinario receptor y creo que va a tener buenos números. Hombre, y además te llevaste a Justin Tucker, el mejor kicker de toda la liga. Sí me impresionó, de repente yo dije, ¿y quién diablos agarra un kicker en la séptima ronda? Ni me di cuenta que había sido tú, ¿no? Y agarraste la defensiva de Filbo. Tienes un muy buen equipo, Iván, la verdad, felicidades. Ángel, sí. Bueno. Algo. No, iba a decir que Devante Parker, que es de mi equipo en Miami, yo lo tenía en mi lista y bueno, y lo agarró Iván, entonces después le hice un trade y no me lo aceptó. Ah, pues yo también le hice un trade y tampoco me aceptó. Le envié a su hijo pródigo y no me lo quiso aceptar. Mira, pero fíjate tú, ya que tú tienes, Iván, lo que yo haría si yo fueras tú, y este consejo te lo doy de gratis, ya que tienes a Chris Godwin y a Mike Evans, entonces tiene sentido que pongas de quarterback a Brady, porque lo que ha dicho Roberto, cada pase de touchdown que le haga Brady a Godwin o a Evans, pues entonces vale doble en el caso tuyo. Sí, lo que pasa es que tendría tres jugadores de un mismo equipo jugando en una... O sea, yo soy los que soy enemigo de eso, de tener muchos jugadores de un equipo jugando en una alineación. No sé si okay, estoy en lo cierto, entonces, ¿no? Si quieres, te envío un running back por Mike Evans y me das a Andrews y te envío a Gronkowski. 2-1. 2-2, es lo que dije. Pero bueno, tienes un buen equipo, nada más si piensa que es lo mejor para tu equipo para hacer puntos. Ah, pero vas en la primera semana contra mí. No, entonces no pongas a ni a Evans ni a Godwin. No, no los pongas. Okay. No, no es bueno. Okay. Bueno, háblenme de sus equipos entonces. Cuénteme de sus equipos. Ángel, vamos sobre el de Ángel. O sea, Ángel tiene un buen equipo, tiene algunas interrogantes e hizo algunos riesgos. O sea, pero, o sea, mis respetos, tomó a Lamar Jackson, que creo que fue el segundo quarterback que tomaron, creo que fue la tercera o cuarta ronda. ¿No? Sí, te explico la estrategia mía. Yo escogía con el pick número 3. Y entonces ahí yo tenía una opción, como si habían ido en la primera y en la segunda, si habían ido Christian McCaffrey y Saquon Barkley, pues entonces yo tenía ahí la opción, o agarro a Camara o agarro a Ezekiel Elliott. Entonces algo me hizo ahí clic con Ezekiel, porque aparte de que he estado viendo algunos análisis que bueno, que va a tener Dallas muy, muy buena temporada. Entonces, y todo esto que yo veía de que Camara está en dudas, que si lo van a cambiar, que si el problema del contrato, entonces eso me dio un poquito de miedo agarrar a Camara y preferí agarrar a Siki como mi primer pick. Después, en el segundo, el mejor running back que había en ese momento era Kenyan Drake, que viene siendo el running back número 14, running back de Arizona. Ese también fue mi elección. Y ya que tenía dos running back en mi siguiente ronda, sí, porque sí tenía que agarrar un wide receiver y estaba disponible de DeAndre Hopkins, que es un wide receiver que nunca he tenido y que siempre lo agarraba, por algún motivo lo agarraba León, y entonces esta vez estaba disponible y lo agarré. Me gusta mucho ese running back. Y con el un año más de experiencia que va a tener Kyler Murray, yo creo que le va a ir muy bien a DeAndre Hopkins. Entonces ya cuando llegué a la cuarta, ¿te acuerdas que hemos hablado en nuestros episodios anteriores? Hemos hablado de los quarterbacks. Y entonces, mira, que los quarterbacks se deben agarrar de la ronda 4 en adelante. En la ronda 4 ya se había ido Mahomes, ya se había ido Dak Prescott, y quedaba disponible del top 3, de lo que yo considero el top 3, está disponible Lamar Jackson. Entonces, ahí no esperé más. Lo agarré en la cuarta ronda, creo que es un buen pick para agarrar un quarterback top en la cuarta ronda. Y de ahí en adelante sí continué. Wide receiver, running back, wide receiver. En la octava agarré mi tight end y luego estuve agarrando jugadores para la banca y terminé, pues entonces, bueno, mi defensiva agarré a Chicago. No sé cómo estará Chicago este año, pero la agarré en el pick 12 y mi kicker lo dejé como acostumbro para el último pick. Agarré el kicker de San Francisco. Mira, tenías que tomar definitivamente a Lamar Jackson. porque había mucha gente que se iba a calentar después de que alguien tomó a Patrick Mahomes en la tercera ronda. De repente, no, o sea, no sé quién fue, lo toma y obviamente dije, en algún momento se va a ir, o sea, se va a ir Lamar Jackson, se va, y se fue contigo. Entonces, hiciste lo correcto, a final de cuentas. Y Patrick Mahomes lo agarró de Wheat Corting. Sí, este Luis, tu amigo Luis. Luis, así, así es. Pues bueno, o sea, imagínate, tenías que tomarlo. Entonces se me hace un buen equipo, Lamar Jackson, DeAndre Hopkins, Ezequiel Elliott. Tengo algunas dudas respecto, por ejemplo, a tienes cinco running backs, ¿sale? Y hay cuatro jugadores tuyos ¿Sabes qué? Porque que la semana 8 van a descansar y son sí. titulares importantes. Lamar Jackson, DeAndre Hopkins, Kenyan Drake, bueno, y James Conner. Entonces, aguas con eso. Sí, bueno, lo de los running back te lo contesto. Es que como normalmente trato de tener bastante, porque como es que reciben tantos golpes y se lesionan tanto, entonces prefiero tener bastante running back. Y lo otro es lo de la semana 8, es verdad. Tengo ahí dos opciones: o tiro esa semana, la doy por perdida, o hago algunos movimientos con el waiver wire, que para ello tengo algunos jugadores. Ahí tengo a DJ Chark y tengo a CeeDee Lamb también, que depende de cómo les vaya, pues los puedo mover en algún movimiento con el waiver wire para agarrar a alguien que esté activo en la semana 8. Y ahora déjame decirte que agarraste a un jugador que dicen que va a hacer muchos puntos y te viste súper bien, que fue CeeDee Lamb. Lo agarraste en una ronda muy alta, muy baja. Sí. O sea, ya casi en la parte final. Entonces, Sí. ese es un muy buen movimiento. Sí, bueno, yo recuerdo haber visto por ahí un análisis de uno de estos expertos que dijo, mira, la unidad de wide receiver de Dallas este año se va a salir. O sea, tanto Dak Prescott, que tiene posibilidad de ser el quarterback número uno de la temporada, como los wide receivers van a tener una gran temporada. Entonces, claro, los otros recibidores ya estaban agarrados, entonces me agarré a este muchacho en la ronda 13, que bueno, si me sale mal, no perdí nada porque es una ronda 13. Y si me sale bien, bueno, como dices tú, es una buena apuesta. Así es. Te voy a decir cuál es mi duda. Mi duda aquí en todo este equipo es qué va a pasar con Leonard Fournette. Yo no sé si Leonard Fournette va a ser el el running back titular de Tampa Bay o no lo va a hacer. Si yo veo que lo ponen ahí en un comité y todas esas cosas, simplemente lo voy a pasar a waiver wire y contrato a otro running back. No, ahí está LeSean McCoy, otro veterano, que yo me imagino que es el que va a hacer el trabajo. Digo yo. A lo mejor va a ser un comité de running backs, porque ni LeSean McCoy ni Leonard Fournette les doy algo importante. Fournette venía en una baja de Jacksonville y lo que platicamos la semana pasada, McCoy no se pudo adaptar al sistema de Kansas que estaba hecho para él. O sea, era ideal y no lo pudo hacer. Entonces, pues la verdad, quién sabe, ¿no? Pero bueno, Vamos con esos tu son. equipo, Roberto. Ahora yo quiero que me analicen el mío. Sería muy narcisista de mi parte hablar de mi equipo, ¿no? Bueno, veo que insististe con Nick Chubb con tu primer pick. A ti te gusta mucho ese jugador. Realmente estaba yo en la penúltima posición para tomar. Entonces, pues obviamente no pude ni agarrar ni a McCaffrey, ni a Camara, ni nada parecido. Y no sentía que Kenyan Drake y otros running backs tuvieran el potencial para hacerlo. Y fíjate que Nick Chubb me dio 1.494 yardas terrestres, otro 8 touchdowns y 278 yardas aéreas. O sea, realmente me dio muchos puntos el año pasado. Sí, bueno, como segundo pick agarraste a un recibidor, a Davante Adams. Bueno, tremendo, tremendo wide receiver, Roberto. Sí. Insistes con Keenan Allen, lo has tenido creo que los últimos 3 años, si no me equivoco. Así es. ¿Me cambias entonces a Mark Andrews por Ron Cross? Bueno, ok, no. Bueno, Sí. apostaste por Russell Wilson, me parece que es una buena elección. En la quinta ronda, como hemos dicho aquí, es uno de los quarterbacks que da más puntos en fantasy, Roberto. Así es, creo que fue el primero en varias en varias categorías y sí, realmente me fui. Fíjate que yo siempre apunté a Russell Wilson y vi que nadie lo estaba tomando, nadie se brincaba por él, lo iba a tomar. Y además yo sabía que Lamar Jackson y Patrick Mahomes se iban a ir antes de que yo pudiera tomarlos. Entonces creo que tomé un muy buen quarterback. No, definitivamente, definitivamente. No, y además también está Chris Carson de Seattle, que hizo más de 1,000 yardas el año pasado y también lo tomé, entonces se me hace un buen, Bueno, y Yo de lo paso. tenía el año pasado, me ayudó mucho, Chris Carson. Y de paso, te das el lujo de tener en banca a Drew Brees. O sea, wow. Eso es un tremendo backup, ¿no? Claro, porque además esta supuestamente va a ser la última temporada de Brees, en la cual tiene que hacer muchos pases, va a romper algunos récords. Entonces, tener a Brees me da esa ventaja, por decirlo. Claro. Y esa defensa de Tennessee, ¿te parece que te va a dar buenos puntos? Mira, tomé la decisión después de haber escuchado la noticia de Jadeveon Clowney yendo a Tennessee. ¿Sale? Pensé en Mike Vrabel porque decía, ¿tomo a esta defensiva o me voy sobre Indianápolis? Y no, prefería esta defensiva. Muy Muy bien, bien. bueno, tremendo equipo. Bueno, nada, yo estoy muy contento con el mío. Yo creo que todos estamos contentos con nuestro equipo. Ya eventualmente, posiblemente haremos algún trade, posiblemente no. Yo le propuse uno a Iván. Es más, le propuse dos. No me aceptó ninguno de los dos. Y le propuse uno a Roberto y lo tiene ahí en estudio. Todavía no me ha contestado. Pero estoy contento con mi equipo y bueno, el equipo campeón, pues, está todo preparado ya para defender su título. Eso me gusta porque, bueno, vamos con todo. Y de verdad, todos los equipos que están muy bien balanceados. Aquí un equipo que tiene de running back, tienen a Alvin Kamara y a Joe Mixon. ¡Wow! O sea, dos buenas armas. Por ejemplo, hay otro equipo, por ejemplo, León tiene a George Kittle, por ejemplo, en su equipo. Interesante, pues. Hay otro equipo que tiene a Zach ¿Sabes Ertz. cuál es un equipo? Yo no sé de quién es este nombre, pero Bills Mafia CM. Ah, ese es el equipo, ese es amigo Roberto, Bills Mafia, Es sí. exacto, se Oye, llama Carlos Martín. tiene tremendo equipo: Saquon Barkley, Travis Kelce, Julio Jones, Adam Thielen, Stephon Diggs, Jonathan Taylor. Agarró a DeShaun Watson en la séptima ronda, que es un gran quarterback en fantasy. Sí, y Zach haga. Moss, la defensiva de Buffalo, o sea, este es un tremendo equipo, ese Bills Mafia. Sí, es correcto. Yo le había puesto el ojo a este corredor, Zach Moss de Buffalo. Se habla muy bien de él y yo lo fui a tomar y ya lo había agarrado. O sea que Mira, el tipo he sabe. leído, eso afecta a Roberto, porque Roberto tiene al otro corredor, que es Devin Singletary. Yo he leído Ajá. algunas noticias por ahí, Roberto, de que este muchacho Zach Moss, le puede quitar trabajo a Devin Singletary. Pues Eso lo leí mira, yo también. esto fue un robo que tuve de Singletary porque lo agarré creo que en la antepenúltima ronda. En la 11, antes de la antepenúltima, Ah, en la ok. 11. Ajá. Pues mira, o sea, digo, la cosa de antes de arrancar la temporada es que siempre se dicen muchas cosas y sabes que durante la temporada se demuestra. Entonces yo creo que Singletary tuvo una muy buena relación con ¿cómo se llama? El quarterback Rosen. ¿Rosen? O Allen. Allen, perdón. George Rosen. Allen. Sí. Entonces yo creo que va a ser bueno. Pero lo vamos a tener que ir viendo. Esa es la cosa. Nadie daba un peso por ciertos jugadores y ¡pum! Salen de la nada. Así es. Mira, de Witt Korting no es el que el año pasado agarró a Mahomes como el primero. No, ese fue Kowalczuk Atix, que es el amigo mío de Estados Unidos. ¿Y qué equipo tiene ese ahora? Ah, aquí está, con el Chugatti. Ah, ok. Sí, No, tiene porque Matt es que Ryan. este es otro que yo creo que estaba en autopick, porque le quedó muy buen equipo, pero resulta que agarró dos defensivas. Esta tampoco existe, agarrar dos defensivas en el draft. Yo creo que ahí está perdiendo un pick. Pues Me parece a sí. mí. Me parece sí. A mí. Yo creo que este estaba en autopic como estaba Iván. No, bueno, pues no, ahí no, ahí no hay dos defensivas, perdóname, hay una sola. Sí, ahí está New Orleans y está New England. Bueno, vale. bueno. Este señor, estamos acercándonos a las 2 horas. Yo creo que es momento de cerrar el podcast. Ángel, tu despedida. Bueno, pues entonces, muy contento pues con esto que hablamos del draft. Pues entonces, esta semana pues arranca el kickoff. Vamos a ver cómo nos va. Le deseo a Roberto y Iván que tengan mala suerte. y bueno. Y nos enfrentamos en la semana 1, como de costumbre. Sí, señor. Y en béisbol, pues semana decisiva para pasar los playoffs, pues por supuesto que le deseo la peor de las suertes a Roberto, que es quien está peleando conmigo. Así que bueno, audiencia, por favor, métanse en Facebook, entren en nuestra página que es facebook.com/elrincondelfanatico y ahí pueden ver nuestras ediciones anteriores y esta. La pueden descargar, la pueden escuchar y nos pueden dejar también, si quieren, pues algún like y algún comentario, que siempre es interesante para nosotros. Hasta la semana que viene. Iván, tu despedida. Bueno, muy bien. Sí, bueno, no me resta más que despedirme. Pido disculpas por lo extenso del programa, pero les dije que había mucho material por comentar, por hablar, y era, a veces las cosas y la emoción del fantasy, pues uno siempre se desboca. Pero bueno, nos vemos la semana que viene con muchísimas novedades, con muchísimas cosas que vamos a traer. Comienzo de NFL, tenemos muchas actividades que, bueno, vamos a tratar de resumirlas, porque como dice Roberto, todo se condensó y hay demasiado material. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible para poder tocar todo lo que queremos tocar. Me despido hasta la semana que viene y bueno, te dejo para la despedida, Roberto. Venga, papá. Pues venga, muchísimas gracias a ambos por todo. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Gracias a la NFL porque arranca este jueves. Muchas gracias. Confiamos que nos vean, nos escuchen la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Chao.